a los pocos años sale con el sistema actual. Que a los pocos años sale la pena de empezar cuando lo devuelvan todo. ¿Cómo puede una nación aguantar tanto saqueo? ¿Cómo puede una nación? No nos podemos fiar de discursos electorales. Tienden a prevaricar.